Bueno, pues el doctor me ha dicho que tengo medio centímetro de rotura de fibras. Es pequeñita, pero lo suficiente como para tener que parar. Y es una pena, ¿no? Porque ahora llevaba varios partidos jugados y me encontraba bien, pero mira, estas cosas pasan cuando menos te lo esperas, igual que sufrí la lesión anterior del tobillo y bueno, ahora me toca volver a parar y bueno, a recuperarme bien. Sí, las previsiones son esas, ¿no? Que me toca parar, como tenemos el siguiente partido muy reciente, faltan 3 días para ir a Vigo y jugar, entonces pues para Vigo no podré llegar, pero bueno, la esperanza es esa, de recuperar para el partido de Granada. Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Porque estaba yo con 4 tarjetas y en el momento que no continúe en el campo, me lo planteé, el sacarme la quinta. Lo que pasa que en ese momento yo la sensación que tenía era de que era una contractura, una sobrecarga, y por eso no quise forzarla. Ahora en este momento sé que es una rotura, no puedo ir a Vigo, pues pensándolo y pues tenía que habérmela sacado. Sí, no, no, sí, lo tenía pensado hacer incluso en el banquillo. Lo que pasa que yo cuando salgo del campo, incluso para irme a mi casa, pienso que no es nada. La confirmación de que es una rotura me lo han dicho hoy, esta mañana, y ahora es cuando me arrepiento de no habérmela sacado, claro. Sí, ahora estamos en un momento muy bueno. La verdad que estamos terceros y poca gente a principio de temporada se lo esperaría. Estamos sacando muy buenos resultados, estamos dando buena imagen, estamos en un gran momento y bueno, pues hay que salir, pues entrará otro compañero y lo hará fenomenal. Siempre tenemos la ilusión de trabajar y de estar arriba. Al principio de temporada siempre se hablaba de estar arriba, de pelear por el ascenso, pero bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? Hay que ir partido a partido, con cautela, hay que trabajar, van a venir malos momentos y nos vemos que faltan 3 partidos y estamos terceros. Es una temporada perfecta la que estamos haciendo todos, por lo tanto, pues si no me lo esperaba, pues posiblemente habría sido una sorpresa, pero es lo que hemos buscado durante todo el año, claro. Bueno, yo creo que el horario ya estaba fijado la semana pasada y no creo que haya sido con intención de ir a fastidiar a nadie. Ahora sí que es verdad que ves la situación de esta semana y el Rayo posiblemente no, es posible que haya ascendido ya antes de jugar el partido, si nosotros no ganamos en Vigo. Así que, pues, con las condiciones que saldrán a jugar el domingo por la mañana, después de un ascenso, pues bueno, no sabemos en qué condiciones saldrán y por lo tanto el Jerez va a tener muchas más facilidades. Por lo tanto, bueno, pues es una ventaja que cogería el Jerez, pero nosotros tenemos que pensar en ganar en Vigo. Ganar, sacar los 3 puntos, así el Rayo no estará ascendido todavía y tendrá que jugársela contra el Jerez. Bueno, por mucho que lo diga, ellos si ascienden ese sábado por la noche, no creo que se queden en casa pensando en el partido del día siguiente. Por lo tanto, bueno, pues lo que nos queda a nosotros es ir a Vigo a afrontar el partido con mucha intensidad e intentar ganar. Bueno, mejor no pensarlo, ¿no? Porque si te vas a pensarlo, pues dices, bueno, estamos terceros, es una pena, ¿no? Qué casualidad que este año a lo mejor no se habría dado la situación que se ha dado, por lo tanto no, nunca, nunca se sabe. Es mejor no pensarlo y ser conscientes de la situación en la que estamos y pelearla. Sí, por supuesto. El llegar a estas alturas de temporada y que la gente esté tan ilusionada y tan encima del equipo y que no nos ha dejado de lado, pues oye, es fenomenal. Nosotros estamos encantados y ojalá el siguiente partido que jugamos en casa se vea un ambiente especial, se vea un ambiente como es que se vio el otro día y lo que queremos es eso, enganchar a la afición y lo estamos consiguiendo poco a poco. Nos ha costado, pero yo creo que bueno, que la afición está ilusionada con el equipo y bueno, va a estar con nosotros hasta el final. Sí, por supuesto. El ver bastante gente en el campo y que esté ilusionada y que vea un buen partido, a pesar del 0-0, se vio un buen partido, muy emocionante hasta el final, pues bueno, pues la gente está contenta y nosotros estamos bastante contentos. Sí, espero un partido competido, está claro. Nosotros vamos a intentar salir con la misma actitud que estamos haciendo últimamente, competir con mucha intensidad y el Celta supongo que querrá, pues eso, intentar pues reencontrar la victoria. Hace bastantes partidos que no la encuentra. El último partido yo creo que se le vio bastantes mejoras, pero bueno, vamos a ver. Va a ser un partido competido y puede ganar cualquiera. ¿El Celta? Bueno, pues las temporadas son muy largas. Todos los equipos pasan por baches. Ha pasado el Betis, ha pasado el Rayo, el Celta ha pasado, nosotros hemos pasado la nuestra también. Entonces, una temporada de 42 partidos, pues lo normal es tener algún bache. Y a ellos les ha pillado ahora y bueno, y ojalá les pille por bastante más tiempo. Sí, con la misma intensidad que fuimos a Vallecas y con la misma ilusión. Yo supongo que cuando hablamos de la semana anterior de ir a Vallecas, de ganar y tal, pues mucha gente pues diría, bueno, sí, pero es el Rayo, en casa es muy fuerte. Lo mismo vamos a decir ahora, vamos a intentar ganar, vamos a intentar que el Celta siga con su crisis, entre comillas, ¿no? Y salir a ganar, pero la realidad es que vamos a competir el partido. Pueden pasar muchas cosas, puede que se tuerza el partido al principio, puede que no, pero bueno, la intención es ir a ganar. Pues una palabra que he repetido ahora en la rueda de prensa bastantes veces, que es intensidad. O sea, el equipo cuando tiene intensidad, cuando está concentrado, cuando está atento, es capaz de competir y de robar balones y de salir a la contra y de sacar buenos centros, buenos remates. Entonces, esa es la clave, es la actitud que tenemos todos. Estamos muy unidos, el vestuario está muy bien, muy ilusionado y al margen de la capacidad técnica que tengamos, que se dice que bueno, que el Rayo es mucho mejor, tiene mejores jugadores, que el Betis tiene mejores jugadores, etcétera. Pero nosotros tenemos una ilusión bestial, nosotros tenemos una gran ilusión por estar arriba, por ascender, por hacer las cosas bien y esa es la clave, no hay más.